Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a este espacio, en la revista de Radio Esperantia, en donde damos cabida a todo tipo de creadores. Ya sabes que por aquí han pasado músicos, cineastas, filósofos, escritores, lógicamente, luthiers, como es el caso, y hemos dado cabida pues, a un montón de formas de entender la vida. Y hoy pues volvemos a contar con unos amigos que nos acompañaron ya, que nos recordáis el año pasado, desde Lanzarote. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues los presentamos a los dos. Por una parte, pues vamos con las féminas primero. Luz Duque, que es pues un poco la manager, es también la pareja del amigo Paco Dorta, y a la que saludamos. Un verdadero placer y muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Hola, Fran, ¿qué tal? Un placer hablar contigo de nuevo en este espacio. Y también, el protagonista, el verdadero luthier, que es Paco Dorta, que también nos acompañó hace un tiempo. Lo pasamos muy bien, aprendimos un montón de cosas de este tipo de instrumentos y también de la forma de crearlo. Y también te damos la bienvenida, Paco. Un verdadero placer, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado. ¿Y por qué hablamos con Luz y con Paco? Pues porque el día 24 fue una fecha muy interesante, porque se presentó algo que no es muy habitual, que es uno de los ancestros de lo que sería el timple canario. Ya sabes que el timple, para los que nos escuchen fuera de Canarias, que no conozcan mucho lo que es un timple, para ubicarnos, ahora me corriges, Paco, sería como una guitarrita pequeña, ¿no? Una guitarra de juguete pequeñita que tiene un sonido. Ahora nos lo cuentas, ¿no? Y entonces se presentó este instrumento, que es el ancestro del timple, y bueno, cuando me lo comentó Luz me pareció muy curioso y digo, pues nada, esto tiene una entrevista y vamos a charlar para que nos lo cuente. Cuéntenos qué significa el hecho de que se haya descubierto pues, este instrumento y su relación con el timple, cualquiera de los dos. Bueno, aquí está Paco señalando que conteste yo. Bueno, como bien decía lo de guitarra pequeña, bueno, en el siglo XVIII... No conozcan el timple, ¿sabes? Porque dicen timple, antes de que lo busquen, pues sí. Suena de forma distinto, pero como eso, pues una guitarra como de juguete de un niño de 6 años, digamos, ¿no? Sí, bueno, el timple tiene una amplia tipología de instrumentos similares que tienen su origen en esa guitarrita pequeña, sí. A partir de lo que es la vihuela, ¿no? Que va evolucionando. Fue un instrumento que tuvo mucha repercusión a finales del siglo XVIII en la música popular, en todo el territorio español. Y bueno, precisamente ese carácter popular pues, fue derivando en una cantidad de instrumentos pequeñitos, en este caso el timple pues, con 5 cuerdas, un instrumento de acompañamiento con un tono agudo. No era un instrumento que se hubiese creado para solista, más bien era de acompañamiento. Y bueno, pues dentro de esa gama encontramos también el charango y otro tipo de guitarrillas, ¿no? Ese instrumento cuando llega a Canarias, pues en sus orígenes el nombre era tiple. Tiple. Luego, ese era su nombre. Tiple, ¿perdón? Que no, que me llama la atención tiple. Si sabías el origen del tiple. ¿De dónde venía? Sí, el nombre en los tratados de cuerda pulsada aparece como tiple. Y ese tiple, si buscamos su significado, el término es voz aguda de un acorde. Claro. Y por ejemplo, en Canarias, Domingo J. Navarro, Ya utiliza la palabra tiple, que luego por un fenómeno lingüístico en el que se introduce una consonante en medio de esa vocal y esa consonante, se le añade la M, quizás pues como refuerzo para esa articulación o por contagio de alguna palabra semejante. También aparece en una obra de Benito Pérez Galdós, no recuerdo ahora la obra, pero sé que en una obra aparecía. Y pues en esa época el nombre del que nosotros presentamos era pues guitarra tiple o tiple barroco, guitarra tiple barroco o tiple barroco. Y hay evidencia de que era una guitarrita pequeña, ¿no? Sí. ¿Y cómo se descubre la relación de la vihuela con el timple, Paco? Porque claro, es bastante curioso, son instrumentos de cuerda, ambos, pero claro, es complicado relacionarlas. ¿Cómo lo habéis relacionado la vihuela con el timple para dar, pues eso, esa certeza de que proviene precisamente de este instrumento, digamos, medieval, ¿no, Paco? Sí, bueno, viene, yo creo que viene de los estudios que han hecho y escritos que hay del siglo XV, yo creo que empiezan ya a nombrarlo, XVI, y yo creo que es una evolución, igual que evolucionan los instrumentos de una forma o de otra, depende del sitio donde se lleve ese instrumento. Yo pienso que necesitaban, pues a lo mejor algún instrumento que acompañara, que sonara chillón. Entonces, yo creo que son pruebas que van haciendo y que van, y si funcionan, pues van desarrollando. Entonces, depende de la zona, pues evoluciona de una forma y en otro sitio evoluciona de otra forma. No habían medidas exactas, sino que yo creo que iban investigando los propios luthier, los musicólogos y todo este mundo, pues iban buscando, creando, y si funcionaban, pues seguían. Pero yo creo que es evolución, van investigando, igual que ahora se está investigando, se está evolucionando los timples, que no se parece a los antiguos cuando empezamos aquí, porque aquí empezaron también los timples eran con cuatro cuerdas, después sí. Se le añadió otra, las vihuelas también eran con cuatro cuerdas doble, se le añadieron otra que ya pasó a ser las guitarras barrocas. Entonces yo creo que todo un conjunto de evolución. Añadiría a lo que aporta Paco que, bueno, no es el siglo XV, como dice él, o sea, la vihuela la encontramos en el siglo XVI y, como dice él, los instrumentos van evolucionando para adaptarse a las características también de los músicos, ¿no? De lo que van necesitando, y los propios sí. Luthieres por pruebas, van haciendo pruebas, quitan una cuerda, añaden otra. Y claramente la guitarra pequeña está muy diferenciada de la guitarra común del barroco. Y cuando empieza esa evolución, encontramos en toda España multitud de guitarrillos en la música española y encontramos también el timple. Y claro, es en el siglo XVIII, creo recordar, cuando empiezan a investigarse, o sea, empiezan a investigar pues de gente del calibre de Andrés de Soto, Juan Antonio de Vargas y Guzmán, Santiago de Murcia, Pablo Minguet, y ahí es donde se observa que hay una evolución de la vihuela, hay pequeños cambios que van acondicionando ese instrumento, pues reduciendo el tamaño. De hecho, la afinación del timple es similar a la guitarra requinto, que sería... Okay. Sí, una quinta superior a la guitarra de la época. Es decir, en todos esos tratados coinciden en el modo de templarla, de afinarla, con lo cual sí que hay antecedentes claros de que ese es el origen. Luego ya va evolucionando y, como decía Paco, pues en unos sitios evoluciona de una manera. Si nos vamos a Sudamérica, también hay instrumentos muy similares al timple con otro nombre, pero que Exacto. tienen también cinco cuerdas, una manera muy similar de templar, etc. Sí, se podría considerar al timple como el instrumento, digamos, por antonomasia de la cultura popular canaria. O sea, que dice, cultura popular canaria, ¿qué instrumento lo relacionarías más? ¿Sería el timple o habría otro? Paco. No, o... yo creo que es el timple, sin duda alguna. Sí, ahí está. Y yo también. Y por lo que comentabais antes, fíjate que me estaba acordando y dirás, pues fíjate que sí, tú sí que tienes imaginación, porque cuando hablamos del timple, lo que me viene en la cabeza es el timple que sería, usando la analogía de antes, la guitarrita más pequeña, pues la guitarra, digamos, más sí. grande, que sería el guitarrón mexicano. Que es el sí. Hace cuatro sí. guitarras de uno, que tienes que llevarlo... Pues el timple sería lo más chiquitito. Y entonces, haciendo también la analogía, pues lo mismo, que es cuanto más pequeñito, el sonido es más agudo. Igual que los sí, saxos. Sí. Los saxos sí. también, cuanto más chiquitito, el sonido es más agudo. Que yo hago el programa de música de jazz, Confusión, no sé si me estás escuchando y lo has disfrutado alguna vez, te lo recomiendo, está aquí en radioesperante.com. Y además, por ejemplo, hay un músico que es saxofonista, Nayi, que usa el piccolo. Y entonces es un saxo que da la impresión, yo de coña lo digo, dice, da la impresión de que se ha comprado un huevo Kinder y le ha salido dentro, ¿sabes? De lo chiquitito. Bueno, la hay piccolita. Un muy, muy, muy pero chiquitito. Sí, sí, sí. El timple comparado con el guitarrón, que es un abismo, ¿no, Paco? Sí, claro, pero también aquí también se construye el timple de bolsillo, que es todavía más pequeñito. Más pequeño todavía que el timple normal. Sí, de hecho, este timple que él construye del barroco tiene un registro muy, muy agudo, ¿eh? Se nota la diferencia con respecto al timple canario. Y una pregunta que tengo aquí apuntada como curiosidad. Vamos a poner, pues, no vamos a poner el guitarrón mexicano, sino una guitarra normal. Entonces, a la hora de hacerla de cero, ¿qué es más complicado? ¿Fabricar una guitarra o fabricar un timple? Y aquí, pues, tendría la complejidad del poco espacio que tienes, ¿no? Que bueno, una guitarra, pues un espacio más o menos normal, pero un timple ya tienes que hacer un poco encaje de bolillos a la hora de fabricarlo, ¿no? ¿No, Paco? ¿Tiene la misma complejidad, menos complejidad, o prácticamente para ti no hay secretos con uno y con otro? Bueno, yo creo que no, el tamaño sí, es un poco más complicado, pero no, lo más quizás la diferencia con la guitarra, por ejemplo, el puente. El de la guitarra, pues plano. Este no, este tiene unos bigotes a los lados que va sobrepuesto, que es con la misma madera. Después también la boca no va abierta como la guitarra, que lleva pergamino. Son dos pisos o tres de pergamino que van tallados. Y después por fuera la boca, como la guitarra, sí, ya después eso, la ornamentación, yo creo que básicamente lo mismo. Lo que tú quieras añadirle, prácticamente lo mismo. La única diferencia es eso, el puente y la boca, y bueno, y el clavijero, que son clavijas como el timple de antaño, que son de madera, no son mecánicas. ¿Y hay algún tipo de madera específica que usas para fabricar estos instrumentos, o da igual cualquier tipo de madera? Supongo que no, ¿no? No, no, no. La madera, da igual, hombre. Siempre maderas nobles, buenas, pero la madera igual. Es que también tienes que ver una cosa. Por ejemplo, las maderas duras, si ya el timple de por sí ya es agudo, las maderas duras son los sonidos más agudos todavía. Entonces, normalmente se busca que no sea tan agudo. O sí, depende, más bien es lo que busca el músico. Exactamente, sí, busca algo determinado. Y mira, una pregunta que tenía aquí también, ahora que habéis hablado de las cuerdas, las cuatro cuerdas originales de la vihuela y también del timple, que se ha añadido una quinta, yo observo, por ejemplo, en el bajo que habitualmente tiene el digamos convencional, tiene cuatro cuerdas, pero ha habido una evolución, incluso músicos que tocan bajos de cinco cuerdas, de seis cuerdas, incluso de ocho cuerdas, y yo he visto tocar bajo, no guitarra, de 12 cuerdas. Entonces la pregunta era, si ha habido algún músico, Paco, que te haya dicho, oye, mira, ¿por qué no le pones al timple un par de cuerdas más o una cuerda más o algo, alguna modificación que salga, digamos, de lo convencional, de la fabricación de un timple normal? Bueno, precisamente con el timple no, porque es el primero que hago así, el timple barroco, este es el primero que hago. Pero claro, los laúdes, las tiorbas, en todo eso llevan, pues son hasta 11, 7, hasta 13, 14 órdenes y son cuerdas dobles. O sea que hay, dependiendo de lo que quiera tocar el músico, sí hay variedad de órdenes. Y se está, por ejemplo, se está creando aquí en Canarias, ya sé que tú llevas un montón de tiempo y además tienes cada vez pues, más fama, algo así como, ¿cómo se llamaban los violines estos que eran tan famosos? Violines de los Stradivarius. Con los Stradivarius se está creando los violines de Dorta, algo así, los timples de Dorta. O sea, pero que imagino otro tipo de instrumento que tiene una calidad que dice, no, yo quiero el violín o la guitarra o el timple, el requinto de Dorta, que es un nivelón. Mira, el tema es que Stradivarius solo lo conocen por los violines. Sí. Pero Stradivarius, yo tengo planos, también hizo guitarras también, guitarras barrocas. Sí. Y ahí tiene, no se encuentran, vamos, creo que hay dos en todo el mundo, dos o tres, no lo sé, museos y privadas. Pero lo que sí se conserva son los moldes de esas guitarras. Y tiene una, el molde de una guitarra tiple, pequeñita también. O sea que, y mucho más grande que la guitarra que conocemos ahora. O sea que yo creo que, y si los tienes, porque los hizo. No hay, no tan grande, tan pequeño, sí sé que he visto alguno hecho, pero algún luthier, no sé de dónde exactamente, el trajero, sé que, que he visto alguna foto de instrumento pequeño. Sí, ¿y por qué tiene tanta fama Stradivarius? Supongo que será por la calidad, que los violinistas lo buscan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué diferencia a un Stradivarius de un violín que te puedes comprar en una tienda de música en Las Palmas o ahí en Lanzarote? Yo pienso que es la mano que hace el instrumento, las maderas que usa. Porque aquí se habla de muchos secretos, también el barniz que le da, son muchos los secretos, pero el principal secreto es la madera noble, buena y bien seca. Ahí está. Es el principal secreto. Claro, y la técnica. Y Luz, te quería hacer una pregunta. El día 24, que es cuando se dio a conocer la presentación de este ancestro del timple, la vihuela, pues estuvieron tocando Carlos Oramas y Benito Cabrera. ¿Qué tal respondió el público ya en Arrecife? Te diré que el agasajo fue extraordinario. La sala se llenó al completo, o sea, cabían 80 personas. Y tuvimos que buscar en las salas anexas sillas, pegarlas a las esquinas, gente al lado de las columnas, incluso casi al lado de los músicos, y gente que se quedó de pie, gente que no pudo entrar porque no cabía un alma allí dentro, y al final pues había pues unas 120 quizás por ahí, porque no cabían más en la sala. Sabemos de gente que nos ha escrito que es que no pudieron ir, gente en el público que nos ha dicho que eso hay que repetirlo. Una señora se acercó para decirme que eso era lo más adecuado para llevarlo a Jameos del Agua, al auditorio. Claro. Y bueno, tanto Benito Cabrera como Carlos Oramas también nos dijeron que había que moverlo y que eso había que sacarlo de Canarias. De hecho, yo ya moví ficha y presenté una propuesta, a ver si tenemos suerte y los centros de arte, cultura y turismo la aceptan y lo podemos llevar a Jameos o a cualquier otro espacio de los CACT que ellos consideren, porque fue muy bonito. O sea, nosotros hemos hecho muchos conciertos, muy buenos todos, con muy buenos músicos todos, pero este quizás era nuestro, porque era una creación propia. Y gustó muchísimo, porque la verdad que ellos supieron sacarle el sonido, el repertorio que interpretaron, sacaron lo mejor del sonido del tiple barroco, eligieron las piezas más adecuadas para acompañar, y bueno, fue un concierto comentado, porque ellos a medida que iban tocando, cuando terminaban el tema y iba a comenzar otro, pues iban explicando. Ellos fueron explicando lo que hablábamos antes, esa evolución de la vihuela hasta el resto de instrumentos. Allí se tocó, aparte del timple canario y el timple barroco, se tocó guitarra barroca, guitarra romántica, vihuela y tiorba. No fue solo el timple, fue bastante enriquecedor. A la gente le gustó mucho esa variedad. Y bueno, como anécdota te diré que teníamos al timple tapado en el taller con un mantón, y Paco lo bautizó Santiple y nos echamos una risa porque digo, solo le falta el trono para sacarlo en procesión, porque pues sí, lo tenía allí a buen recaudo. Hasta el día 24 no lo presentamos, y la verdad que fue muy enriquecedor, muy bonito, un silencio absoluto en la sala, los aplausos fueron interminables, nosotros quedamos muy satisfechos. Y bueno, otra anécdota es que tanto Carlos Oramas como Benito Cabrera, ahora que no nos va a escuchar nadie, los dos probaron el tiple por separado. Primero lo probó Carlos y el día mismo del concierto, el día antes, no me acuerdo, el día mismo fue, ¿no, Paco? El mismo día del concierto por la mañana vino Carlos, Benito Cabrera al taller y lo probó. La reacción de los dos fue la misma, como un niño el Día de Reyes abriendo el regalo que esperaba. O sea, una cara de regocijo, sí. Y nada, al final los dos le han encargado un tiple barroco, ¿eh? Y mira, una curiosidad, Paco, ¿cuánto te costó construir o fabricar el timple este del que estamos hablando? ¿Cuesta mucho en tiempo? A ver, en realidad, como estaba haciendo otro trabajo en las esperas, pues fui adelantando y no calculé el tiempo. Pero aproximadamente. Ponle tú como casi un mes, una cosa así más o menos. Más o menos. ¿Y tú cómo viviste, Luz, el proceso de la creación de este timple? Porque claro, tú eras un testigo privilegiado de ver la evolución del timple prácticamente día a día. Pues te diré y además que no. la cara de Paco, cómo va creando su criatura. Te diré que no, ¿eh? Porque lo tenía en absoluto secreto. Sí, no me digas. Me ponía a hacer el timple cuando yo estaba trabajando. Y claro, me lo enseñó el día que estaba terminado. Yo no vi el proceso, sino en fotos y videos. Ah, pues lo tenía en absoluto secreto. Uh-huh. Y mi sorpresa fue mayúscula porque, bueno, yo en el timple solamente sé furrunguear una isa, una seguidilla, una polca, no sé más. Y claro, lo cogí para probarlo y el sonido pues me encantó. ¿Y cómo se te ocurrió crear este instrumento concreto, Paco? Bueno, el tema que uno siempre está mirando, buscando planos, y tocó la casualidad que vi un plano de un instrumento, pues, con las características esas. Digo, me llamó la atención, digo, contra, si esto es casi como el timple. Y entonces yo empecé a buscar, a investigar, y yo lo tenía pensado, lo tenía ahí aparcado y lo dejé pendiente hasta que a Luz Mari se le ocurrió la idea. Dice, Paco, voy a hacer un concierto con Benito Cabrera y Carlos Orama. Entonces ahí me vino a mí la luz. Digo, va, llamé a Carlos. Digo, Carlos, ¿qué te parece si para el concierto ese que van a dar presento un triple hecho por mí del barroco? Dice, pero ¿y tiene los planos? Digo, sí, yo tengo planos. Y entonces dice, genial, genial. Y entonces ahí me puse ya en buscando información y me metí de lleno con él hasta lo que salió. No te puedes ni imaginar, Fran, la cantidad de cosas que hemos leído, la cantidad de documentos, la cantidad de tratados, la cantidad de páginas web a las que hemos recurrido para encontrar información histórica que aportara veracidad a esta investigación complementaria. Y la verdad que fue bastante, bastante enriquecedor, ¿no? El descubrir toda esa evolución de los instrumentos, descubrir que había pues, personas que se habían dedicado a esta investigación. Y de hecho, Lothar Siemens, que hay un libro publicado de él, yo lo tengo, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, no recuerdo, pero sé que era La música en Canarias a partir del siglo XVI o algo así, no recuerdo ahora, la verdad. Y también habla en ese tratado dice que la afinación del timple coincide con que la afinación del tiple que describe Minguet en su tratado coincide con la del timple canario. Es decir, sí, que ahí es donde te das cuenta de la cantidad de similitudes que hay entre esos instrumentos, aunque bueno, unos se afinen de una manera o de otra. A mí me llamó mucho la atención. A ver, yo estuve, es que no sé si fue aquí o fue en Aragón, que resulta que estaba sonando un grupo folclórico, pero no me digas, no me acuerdo ahora si era un grupo canario o un grupo aragonés. Y entonces me dijo, mira, esto es una jota. Le digo, no, esto es una... Una isa, puede ser. Una jota, pero es que la jota y la isa son pero clavadísimas, ¿sabes? Claro, sí. Si tú escuchas una jota y una isa, dice, y por ejemplo... La siguiente pregunta que tenía, que por qué se relacionó el tiple que decís vosotros, que es el barroco, con el folclore canario, y por ejemplo no se relacionó con una música similar, que es la jota, que yo no he visto ningún tiple en las agrupaciones de joteros de Aragón, por ejemplo. Ahí llevan como una especie de bandurrias y guitarras, pero tiple no he visto ninguna. Entonces la pregunta sería, que cómo se llegó a relacionar o cómo se adoptó el timple como instrumento de la cultura popular y del folclore canario y no se adaptó a otros, por ejemplo, del aragonés. Paco o Luz, el que quiera, que conteste. Bueno, a ver, ahora mismo presentaron un libro hace poco, está bajo creo, ¿no? Un libro de Benito Cabrera y Daniel Morales sobre la evolución del timple en Lanzarote, pero bueno, es reciente y la verdad que no he tenido tiempo de mirármelo. Desconozco ahora mismo el origen exacto, pero quiero pensar, ¿no? Esto ya es una cosa mía, que cuando llega la música de cuerda a Canarias y empieza a evolucionar como evoluciona en distintas regiones, pues quizás esa guitarrilla pequeña pues tuvo más éxito aquí, pues por su tamaño, por su forma, por su sonido. Debe ser que en algún momento a alguien le dio por continuar con esa fabricación y luego perduró en el tiempo. Igual alguien a las melodías de la música popular canaria descubrió que añadir el timple aportaba un sonido diferente al que podían tener otras agrupaciones folclóricas de otras partes de España. La verdad que lo desconozco, pero es un dato importante para averiguar. Yo no lo sé. ¿Y tú, Paco? Sí que es curioso, porque la verdad que los rasgueos que aporta el timple, pues no lo aporta un requinto ni lo aporta un laúd. Es un rasgueo único, un furrungueo único. Y quizás por eso, pues al aportar esa diferencia, pues tuvo éxito. No lo sé. ¿Tú qué crees, Paco? ¿Y tú, Paco, tú qué piensas? En la península todavía se utiliza los guitarrillos, por esa zona de Valencia, en Mallorca, por esa zona se utilizan todavía y se utilizaban los guitarrillos. Yo pienso que aquí lo adaptan a la... Una de las cosas era también porque era muy, muy barato, muy fácil de hacer. Sí. Y a la hora de estar llevando, listo, porque aquí también viajaban mucho entre islas, a la hora de viajar con él era más fácil llevar un... Más transportable. Claro. Y entonces yo sé, oído que cada vez que se embarcaban, el timple iba con ellos y iban parrandeando. Yo pienso que ahí es donde empieza, como es más del pueblo. Sí. Es popular. Bueno, recuerdo un dato, una cosa, hace ya, pues ahora yo qué sé, hace un par de años, 2 o 3 años, sí que fue después del confinamiento, me pidieron que hiciera la locución de un documental que se presentó en el Museo del Timple. Sí. Y recuerdo cuando me dieron el texto para leerlo, que lo grabé aquí en casa, y al comienzo, es justamente el comienzo de ese documental, cita al obispo Tavira, y fue en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en el que habla de tiplillo y acompañaba una danza, que era la danza de las espadas. Pero claro, ya yo desconozco si ese tiplillo pues, es como el que tenemos ahora. Me imagino que habría diferencias. La verdad es que no lo sé. Sé que sí, que tenía 5 cuerdas, que se tocaba con rasgueo. Empezaron con 4. Y no sé más. Sé que esa referencia histórica sí está, que en el siglo XVIII ya existía aquí, pero desconozco realmente la historia como es. Pues tenía aquí apuntada otra pregunta, que bueno, yo habréis observado que soy una persona muy curiosa. Y sí, ya sé. Lo pregunto. Entonces, me surgió una pregunta cuando estaba preparando la anterior. ¿Por qué creéis que el folclore canario se parece en síntesis? Estamos hablando antes de la sisa, se parece más al folclore aragonés que a lo que sería lógico el folclore más andaluz o extremeño, porque fueron básicamente la mayoría de las personas que vinieron aquí a repoblar las islas cuando la conquista. Entonces, ¿por qué creéis que se ha dado este fenómeno tan curioso? Fíjate, de un folclore que, fíjate, está prácticamente ya tocando Francia, Aragón, que es lo más relacionado con el folclore canario y no el folclore andaluz, porque aquí lo lógico, si hubiéramos seguido la lógica total, pues aquí estaríamos hablando de un folclore más parecido al flamenco actual que a lo que sería pues, la jota aragonesa. ¿Por qué creéis este fenómeno tan curioso? ¿O no tenéis explicación? Yo no, bueno, no tengo una explicación clara. Por ejemplo, yo te voy a decir lo que yo considero, ¿no? Quizás porque había una afinidad musical con determinados temas musicales que luego se implantaron aquí por gusto, ¿no? Pero sí que tenemos también pues, orígenes de algunas de las piezas musicales canarias, como puede ser la malagueña, pues la malagueña rondeña. Pues estas malagueñas son muy similares también a las andaluzas. El tema de, por ejemplo, cuando se canta la malagueña en Semana Santa, bueno, no es igual que, ¿cómo se llama? Cuando canta ahí a palo seco en el... Las saetas. La saeta. No es lo mismo, pero bueno, hay cierta similitud, ¿no? Y también en algunos otros géneros. Pero desconozco el por qué esa similitud. La verdad que lo desconozco, no sé. ¿Y tú, Paco, le encuentras alguna explicación o también estás un poco con lo que dice Luz? Yo creo que sí, que él, como dice Luz Mari, yo pienso que eso va por zona, porque en la misma ciudad, a lo mejor pueblos más, yo qué sé, que no haya tanto acceso, pues yo creo que hasta en la misma ciudad se puede cambiar el instrumento, puede variar un poco. Entonces yo pienso que se va adaptando, viene de una forma y se va investigando, se va adaptando, se va mejorando, o no sé. Quizás lo alegre que es la jota, lo más que a lo mejor se asemeja al espíritu musical del folclore canario, Isa y jota, pues, bueno, son muy, muy similares. Sí. Pero no sé, por ejemplo, en el tema del baile desconozco si hay semejanzas entre el baile de la jota y la isa. La isa hace círculo, la jota también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo desconozco. Son similares. Y bueno, vamos a pasar a un tema que no tocamos la última velada que compartimos aquí en Radio Esperanza con vosotros, y es lo de la inteligencia artificial, porque ha pegado un arreón impresionante y ahora pues todo, de 10 noticias, 8 están relacionadas con la inteligencia artificial, que han sacado una nueva, que la que estaba haciendo una cosa ahora hace otra cosa, que se han comprado una, comprado otro, que si los chinos, que si los americanos, que si Europa, tal y cual. Entonces, Paco, ¿tú has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial relacionado con lo que haces? Un ejemplo, le has preguntado, por ejemplo, a ChatGPT, búscame el plano de un instrumento, el que tú quieras, y a ver qué te contesta, o créame los planos de una guitarra o un timple o el instrumento que tú eso. ¿Y qué te parece si crees que nos va a quitar el trabajo los creadores? Me incluyo yo como creador literario y tú pues creador de instrumentos. Paco, ¿qué opinas? Vamos a ver, yo creo que quitarte el trabajo no te lo va a quitar, porque un instrumento que haces tú con tus propias manos nunca será igual al que te hace una máquina. Eso en primer lugar. Puede ser una herramienta para ayudarte a trabajar. Yo, por ejemplo, probando, hice un curso de AutoCAD 3D pensando, por ejemplo, en las clavijas. Sí. Claro. No es lo mismo diseñar una clavija, bolígrafo, a lápiz, goma, que ya te sale perfecta, por ejemplo, en el AutoCAD. Sí. Yo pienso que son mejoras, se pueden integrar, pero quitar el trabajo, ¿no? Porque, vamos, yo creo que no hay comparación un instrumento cuando lo haces a mano que cuando lo hace una máquina. Exactamente. ¿Y tú, Luz, qué opinas de la inteligencia artificial relacionada con el mundo de la creación? Pues mira, la conozco, sé cómo funciona, te hablo también del aspecto de mío laboral, ¿no? Pero yo sigo utilizando mi cabeza. Yo tengo, por ejemplo, mañana una coordinación y sé que hay gente que le dice al chat GPT, prepárame una presentación con estos temas, estos datos. Yo sigo usando mi cabeza. Al cerebro hay que darle trabajo. Yo sigo usando la cabeza. Yo sé que existe. En algún momento en el trabajo, pues, la usamos cuando tenemos dudas sobre cómo abordar determinado aspecto. Pero considero que, bueno, en el trabajo de Paco nunca la inteligencia artificial va a suplir el trabajo artesanal, nunca el sonido va a ser igual. Pero prefiero seguir utilizando la cabeza. Sé que ha avanzado, como decías tú antes, o sea, ha sido en pocos meses el avance ha sido bestial. O sea, se nos ha quedado obsoleto todo lo demás. Pero creo que también, aunque es una herramienta buena que puede aportar muchas mejoras y muchos avances en el trabajo, hay que saber utilizarla, hay que utilizarla con prudencia. Y mientras funcione Google para hacer algunas búsquedas y mi cabeza sea la que piensa, yo no le pido a ChatGPT que me haga un resumen, lo hago yo. Otra cosa es que cuando tú lo tengas hecho, tú vayas al ChatGPT, compares lo que tú has hecho con lo otro y digas, bueno, pues mira, en este párrafo me gusta cómo lo ha puesto así, porque eso al final también es enriquecimiento, ¿no? La comparativa. Pero, por ejemplo, ya sé que construir instrumento, la inteligencia artificial todavía no está años luz, pero, por ejemplo, para buscarte los planos, porque, claro, la inteligencia artificial lo que hace es bebe de un montón de fuentes y las relaciona muy bien. Entonces, claro, por ejemplo, me comentaste antes, Paco, que estabas buscando los planos y al final te llegaron los planos, los encontraste. Sí. Pero, por ejemplo, imagínate que le pides a la ChatGPT o a cualquiera de esto, búscame los planos de un instrumento concreto, de un... A ver, dime un instrumento complicado, de un Stradivarius, por ejemplo. Sí. Es complicado. Hombre, sí, a ver, si lo buscas desde Google, eso te resuelve un montón el problema. Si buscas el plano, te lo encuentras, pues te ahorras un montón de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Yo soy de los que, por ejemplo, cada maestrillo tiene su librillo. Tú puedes, yo por ejemplo, yo tengo planos que yo hago el instrumento y no son exactamente igual al plano. Entonces tú ahí vas poniendo lo que te han enseñado, lo que tú vas investigando, y ahí no está, eso no está en los planos. A no ser que yo haga un plano con eso que yo sé. Entonces, que muchas veces lo que está en el plano no quiere decir que eso funcione. Entonces, una pregunta, Paco, al hilo de lo que comentas. ¿Tú puedes fabricar un instrumento sin plano? Sí. De hecho, hice una vihuela y la empecé como la empezaban los antiguos estudiantes luthier, que les daban nada más que un cartabón, un compás, una regla, y tenían que diseñar el plano. Entonces es que todos esos planos que tenemos, aparte de los instrumentos históricos que quedan, tienes que saber también tú diseñar tu instrumento, porque, como te digo, que va evolucionando, pero si tú tienes unos conocimientos de esos instrumentos antiguos, claro, tú ahora hay otra mentalidad, hoy hay otros recursos, hay un montón de cosas que puedes adaptar a esos instrumentos. No cambiar el instrumento. Estoy hablando, por ejemplo, en barras armónicas, medidas, gruesos de madera. Puedes ir adaptando todos esos conocimientos y seguir investigando, porque en un futuro, quien te dice que, por ejemplo, la guitarra de momento está ahí, pero yo sé que hay gente investigando, en un futuro puede ser la guitarra, puede tener otra forma. Exactamente, sí. ¿Cuál es el instrumento más raro que te han encargado? El más extraño, que dice, ¿pero qué me estás pidiendo aquí? Dentro de lo normal. Raro me parecían al principio. Ahora ya no. Cuando ya los has hecho, pues ya no te parecen raros. Entonces, a lo mejor raro no. A lo mejor te piden algunas medidas raras que claro, digo, tú también tienes que ver, porque no es lo que diga el músico, tú tienes también que, digo, mira, eso no es posible. Con el ejemplo de Gareb, lo que te pidió es un chico que vino de Japón, que encargó un archilaúd, era, ¿no? Sí. ¿Vale? Lo que te pidió que hicieras con las duelas, que estuviste ajustando el número de duelas y todo. Claro, normalmente las duelas son lo que conforman la caja resonancia del instrumento. Sí. Los instrumentos, la ude y tiorba y eso. Él me pidió que pusiera 31 duelas Normalmente se hacen 9 de ahí para adelante, 13, 11, 15, 18. Claro, yo digo 31 duelas, es que se me quedaba menos de 2 centímetros y claro, tú tienes que coger esa madera, primero tienes que domarla, doblarla y después tienes que ajustar una con otra. Y encima, sí. entre duela y duela, quería un filete, una madera de otro color. Ese me costó, pero me costó por la cantidad de duelas, no por el instrumento raro. Me parece que te lo pregunté la otra vez, ¿hay luthiers de instrumentos de viento? Sí. Sí, pero aquí en Lanzarote no. No, aquí no. Bueno, ya no. Es nada de esto. Y una pregunta que diga, pero ¿qué pregunta más estúpida se hace Fran? Igual, es estúpida, pero es curiosa y tal. ¿Se pueden hacer instrumentos de viento de madera? ¿Sería posible? ¿O es que el metal en los instrumentos de viento son fundamentales? No, los instrumentos de viento hay de madera también. Pero solo de madera. Una trompeta, por ejemplo, de madera. Trompeta no sé, pero instrumentos de viento de madera, sí, existe también. La flauta, pero yo, trompeta no sé. Sería cuestión de probar. Trompeta, vamos a ver, igual que la trompeta, no, pero similar. Flautas sí que existen, sí, sí. Sí, sí, sí, porque los hay todavía, bueno, el músico que vino a tocar con Carlos y Juan Carlos con la coral. Ah, es verdad. Él hace es un, flautas y... un músico cubano que reside en Madrid y trajo una cantidad de flautas y derivados, tipo pues trompetitas y cosas. Hechas por él de madera, sí. Y se las encargan, sí, ahí, eso sí. Pero ya trompeta como tal, no sé. Vamos a ver, hombre, la trompeta alpina esa, la que es como un cuerno, esa es de madera, ¿no? Sí, pero no me refiero yo con las curvas, sí. Con las trompetas, no creo yo. Bueno, no sé si sabes, Frank, que a tenor de lo que hablábamos de... Bueno, esto no sé si guarda relación con la inteligencia artificial, pero sí que es una novedad. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero hay un proyecto de la consejería para la impresión de timbres 3D, que lo promueve el Área de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario. Desconozco cuál es el origen de esos planos, no sé si lo ha hecho algún ingeniero o lo ha hecho inteligencia artificial, no lo sé, ese dato sí que no lo tengo, pero se ha impulsado en los centros educativos y el año pasado, bueno, se imprimen en los CEP y en algunos centros educativos que están dentro del proyecto, y el año pasado que organicé un curso de timple en el CEP, este año tengo otro. Uno de los profes trajo el timple 3D, es una especie de plástico PVC en impresora 3D, y es asombroso, ¿eh?, cómo suena. Y justamente esta semana pasada, la compañera TIC fue a un centro de aquí de Teguise porque estaban imprimiendo chácaras. O sea que no sé hasta qué punto ahí la inteligencia artificial ha tenido cabida o no, pero desde luego la revolución y la evolución tecnológica sí. Pero la diferencia de sonido supongo que será abismal, ¿no? No es lo mismo un... A ver, para... Que hombre, claro. Que un PVC, digamos, ¿no? Sí, Paco. Donde esté la madera. Claro. Pero yo creo que eso lo hace un poco para... Abaratar costes, porque, claro... Por ejemplo, para niños, si quieren aprender a tocar el timple, le das un timple y igual te lo rompe en 2 días. Entonces yo pienso que los tiros van por ahí. Ya. Y hay, aparte de ti, hay fabricantes de timples a nivel industrial en Canarias, por ejemplo, que hagan, no artesanos, sino digamos una fábrica que se fabrica guitarras y timple, ¿o no? No. Todo artesanal. ¿Y lo ahora que... en las tiendas de música sí que tienes timples hechos en serie procedentes de China, eso sí. Sí, pero aquí sí. ¿Y qué tal es el sonido, Paco? ¿El de los chinos? Yo no los he visto ni los he probado. Yo sí los he escuchado en los coles. Y Se nota la diferencia, es un sonido, nosotros musicalmente se le suele decir sonido sordo, ¿no? Cuando el sonido se queda dentro de la caja de resonancia, es sordo. Cuando tú tocas un instrumento, por ejemplo, cuando Paco hace un instrumento y me dice, ven a probarlo, yo puedo probar un timple, puedo probar una guitarra porque la sé tocar, pero yo no sé tocar una tiorba o un archilaúd, y entonces yo lo que hago pues es trastear un poco, ¿no? Y si yo al pulsar una cuerda o varias o rasguear, se nota cuando el sonido sale del instrumento. Cuando el sonido sale y se amplía por todo el espacio, suena en todo el espacio, el sonido es bueno, el instrumento es bueno. Cuando tú tocas el instrumento y el sonido no sale del instrumento, se queda ahí sordo, se nota la diferencia con respecto a aquel alumno o alumna que tiene un instrumento que su padre se lo compró a un luthier, aunque sea de los más económicos, pero se nota la diferencia, ¿eh? Muchísimo, además. Vale para escapar, para los niños y las niñas aprender, vale, por supuesto. Ya después los que tengan aptitudes para continuar, pues como yo empecé con una guitarra china. Después cuando mis padres vieron que se me daba más o menos bien y que podía continuar, pues ya me compraron una buena, pues en el caso de los timples igual. Exactamente. Y Paco, desde la última vez que hablamos, creo el año pasado, ¿has notado una evolución en positivo de los encargos, de la demanda de instrumentos artesanales? ¿Ha mejorado, ha empeorado o no has notado diferencia? No, sí, va mejor. Mejor. Desde mi punto de vista va mejor. ¿Y por qué crees que es este acercamiento a lo artesanal de los músicos ahora? Yo pienso que sea también porque se adapta mejor al gusto del músico. Porque, claro, un músico quiere unas características que al otro no le valen esas características. Entonces yo creo que tienes la opción de adaptarte a las características del músico. Y también hay una pregunta que tenía aquí. Yo tengo un teclado, no sé tocar el piano, pero cada vez disimulo mejor que no sé tocarlo, ¿sabes? Y voy ahí pues tocando un poquito y tal y cual. Y entonces yo tengo un teclado, me compré un teclado de una marca bastante conocida, fabrica también trompetas, fabrica motos y tal, todos conocemos la marca que es. Entonces yo me di cuenta que la evolución, digamos, de 15 o 20 años para atrás, por ejemplo, emular el sonido de trompeta en un teclado era complicadísimo y ahora prácticamente lo clava. Entonces, Sí. ahora también yo, por ejemplo, estas Navidades le pusieron, mi sobrino sí que toca el piano, jovencito, tiene 10 años, y le regalamos un teclado. Bueno, se lo puso Papá Noel, de verdad. Claro. Se lo trajo Papá Noel, que todo hay que decirlo, que luego dije, fíjate, pues, nosotros no, no, fue Papá Noel. Entonces, yo he notado que, por ejemplo, en guitarras, que es lo tuyo, guitarras e instrumentos de cuerda, es que ya la evolución en la calidad, la aproximación, digamos, el sonido sintetizado, que no es el instrumento, es de una precisión casi, casi milimétrica. Y bueno, y eso me llamó mucho la atención porque, claro, yo hace 15 o 20 años que intenté emular una guitarra, ya no te digo un timple, y instrumentos de estos, y se notaba. Por ejemplo, cogías una guitarra, ponías el instrumento sintetizado y lo notabas. Pero ahora esta evolución prácticamente es que se aproxima. ¿Habéis notado esa igualdad ya de instrumentos, digamos, falsos y los verdaderos, o los teclados, Paco? Yo creo, vamos a ver, yo creo que sí se nota lo que estamos hablando, a ver si es músico aficionado, pues ahí se nota menos porque yo pienso que no toca tan bien como un músico profesional. Un músico profesional tiene unas características y hace sonar, por ejemplo, un instrumento que hago yo. Lo coge un instrumento, lo coge un músico profesional y lo hace sonar maravilla. Pero si lo coge uno que no sabe tocar, pues el instrumento no, o parece que no suena. Y entonces el problema no es el instrumento, el problema es el músico. Que te toque. Claro, entonces yo creo también las cuerdas, yo creo que ha influido un montón de cosas, pero yo creo que influye también el músico. El músico de saberlo tocar. Y tú, Luz, ¿cuál es tu opinión de la similitud entre los sonidos sintetizados y los de los instrumentos reales? Hombre, un sonido sintetizado nunca va a eclipsar un sonido real. Podrá ser casi idéntico, pero yo, bueno, por lo menos a estas alturas, ya con la inteligencia artificial todo me sorprende. Pero, hombre, el sonido real siempre es más dulce, más bonito. Lo que sí que es verdad lo que tú dices es que cada vez está más perfeccionado y a veces a lo mejor puede costar diferenciar uno del otro. Si te ponen dos audios y no te dicen cuál es uno y cuál es otro, quizás costaría identificarlo. No lo sé, yo pienso que siempre el sonido en directo y real siempre será más enriquecedor, pero claro, hay tantos avances que cualquiera sabe. Ya, de luego. Yo quería aportar una cosa que me vino a la cabeza. Paco estuvo este pasado julio 2024 en el primer festival en FICUP La Laguna, el primer festival de cuerda pulsada de La Laguna. Sí. Y es una curiosidad con respecto a lo que hablábamos antes del tema de los luthieres, los planos, las maderas. Cuando él llevó la guitarra barroca, la guitarra romántica, uno de los organizadores del festival, que es músico, guitarrista, cogió la guitarra romántica de Paco y se quedó totalmente loco con la guitarra. Y el comentario que él hizo es que esto sí es una guitarra romántica. ¿Por qué te digo esto? Pues porque la guitarra romántica que él había comprado no era una guitarra romántica. Alguien, quien fuera el luthier que se la hizo, redujo las medidas de una guitarra normal, clásica, la estrechó su cintura y todo lo demás e hizo una guitarra romántica, entre comillas, ¿no? Pero es que el plano, lo que decía Paco, los secretos, el tema de colocar, pues, los secretos que van por dentro, todo eso influye a la hora de que la sonoridad sea de una manera o de otra. Ese señor estaba simplemente tocando una guitarra más pequeña que una guitarra normal. Y claro, cuando cogió la de Paco, le dijo, bueno, como esta la acabo de comprar, a ver si me puedo hacer con la tuya y a ver qué hago con esta. Porque realmente la diferencia de sonido entre una y otra fue brutal. La calidad, la precisión, el sonido que emitía en la ejecución al tocarla. Y claro, y luego también lo que decía Paco antes, las cuerdas, que no son las mismas las cuerdas de una guitarra clásica. Es decir, todo tiene su particularidad y hay que respetarla. Es como si coges el plano de una guitarra y lo vas reduciendo hasta llegar al timbre. Claro. Pues no. Tiene sus secretos en el proceso constructivo, tiene una calidad de maderas que una u otra te harán sonar, como decía Paco al principio, más agudo o menos agudo. Todo eso es importante. Y no es cojo un plano de internet que vete a saber quién lo subió y qué cosas cambió y ponte a hacerlo, ¿no? Pues con lo que comentábamos de sintetizar sonidos, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Exactamente. Paco, ¿tú también construyes violines? No. El año pasado estaba dándole vuelta yo a eso, y es que ya han venido gente que si podía ponérselo a punto, que tenían algo roto. Yo sinceramente no sé nada de violín, pero quedé mirando cursos y creo que haré algún curso, no sé cuándo. Creo que más bien pronto que tarde, por lo menos para también tener una visión, porque de ahí también se puede aprender, pues, muchas cosas que se pueden incluir a los instrumentos antiguos. Exactamente, y además con todos los conocimientos que tienes tú y con todo el bagaje construyendo instrumentos fantásticos, el incursionar en el mundo del violín, pues, puede ser un punto de inflexión interesantísimo, pues ya nos irás contando. Y por último, estoy viendo que ustedes los dos se mueven mucho en el mundo de la de la difusión, de la cultura popular, de la construcción de instrumentos, de los luthiers. Y bueno, ¿qué acciones tienen programadas próximamente? ¿Algún congreso? ¿Alguna alguna celebración? ¿Alguna actuación? ¿Lo que tienen próximamente? Sí. Y además, si tenemos previsto, perdona, sí, Frank, sí. Sí, sí. No, ah. Si tienen previsto también saltar a otras islas para que lo veamos aquí en Gran Canaria, por ejemplo. Bueno, en Tenerife tuvimos un concierto en Puerto de la Cruz en la iglesia evangélica que fue espectacular porque el espacio es maravilloso, el sonido fantástico, que no hizo ni falta amplificarlo. Y tenemos previsto dar el salto, pero ahora mismo lo más próximo es el segundo festival de música antigua, que será el 21 y 22 de marzo. Allá en Lanzarote. Aquí en Lanzarote, sí, en Teguise. Hicimos una conferencia con Luis Fajardo sobre las matemáticas y la construcción de instrumentos y posterior a la conferencia un concierto que gustó mucho. También ahí la sala se llenó, aforo completo, gente de pie. Y hemos hecho una propuesta al Ayuntamiento de Arrecife para repetir ese concierto en Arrecife. Y luego lo que te comentaba antes, ¿no?, del concierto del día 24 en el que presentamos el tiple barroco, que hicimos también una propuesta, la hice yo como Asociación de Música Antigua, a los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y bueno, y aquí el señor que tengo a mi derecha, que tiene una charla prevista ahora en febrero. Cuéntala tú. El Guitarra en Aría, que ya va por... Es la octava edición de un festival internacional de guitarra. Pues este año, normalmente todos los años traen un luthier y explican un poco la construcción de guitarra, y este año quieren poner algo de música antigua, y en la inauguración tocará Gustavo, tocará con algún instrumento mío, me imagino, y al día siguiente pues me propusieron a mí dar una charla, que es la primera, porque yo soy un poco reacio a eso, pero bueno, yo creo que va siendo hora ya de si quiero dar a conocer estos instrumentos, pues yo creo que empezar por ahí, aparte de los niños en los colegios y eso. Sí, hicimos también una intervención en un cole, y bueno, él tiene pensamiento de... Este año estuvo en Aragón también, en el festival... ¿cómo se llamaba? En Las Cuarres, el festival... ¿En Jaca, puede ser? No, fue en Las Cuarres, en Aragón. Vale, sí, sí. En Clave de Aragón. En Clave de Aragón. Sí, exacto. En Clave de Aragón, que fue una feria exposición de instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Y bueno, ahí él dio, no una charla como tal, sino una intervención que se llamaba Conversaciones con un luthier canario. Y bueno, pues la gente le preguntaba, él iba un poco explicando los procesos de construcción artesanal de instrumentos antiguos. Y esta guitarra romántica que te hablaba antes, la probaron, gustó, y el grupo Escola Cantorum Paradisi Portae, de allí, de Las Cuarres, tocaron, sí. ¿Eran de Madrid? Ah, de Madrid. Yo pensé que eran de Las Cuarres. Esta gente, este grupo, la Escola Cantorum, tocaron la guitarra romántica de Paco en la iglesia de la Asunción, allí en Las Cuarres. Y gustó mucho. Y mira, para terminar, que tengo aquí una pregunta, se la voy a preguntar antes de terminar. Has hablado, tú tienes un taller, Paco, y tendrás un montón de instrumentos. ¿Hay algún instrumento que no lo venderías por nada? Porque claro, supongo que tú construyes instrumentos y los vendes, son de encargo. Pero por lo que me has comentado, ¿no?, el instrumento que tengo aquí, tal y cual, ¿hay algún instrumento que tengas, digamos, que no lo vendas por nada, o venderías todo lo que tienes? No. Yo ahora mismo tengo cuatro instrumentos, que son los dos que hice cuando empecé, el primer curso, el otro del segundo curso, y después los que he hecho, la romántica y el tiple barroco, que es el... Eso lo... Y la guitarra barroca mía. Bueno, y la guitarra barroca, que es la que está allí, que es la que no ven. Ninguno de esos, con lo que empecé yo, mis primeros instrumentos, esos se quedan ahí. La guitarra barroca mía, Carlos Orama, he intentado comprármela varias veces, ¿eh? Y no se la vendo. Yo le digo que la guitarra barroca mía es como el violín rojo, ¿no? Que fue en el proceso de ¿cómo se llama? Del lacado, ¿eh? De la goma laca tenía sangre de su mujer, ¿no? Pues esta guitarra es como si tuviera sangre mía. Paco la hizo para mí y esa no se vende a nadie. Pues fenomenal. Lo he pasado muy bien charlando con ustedes aquí en otra velada que podemos repetir. Cuando surja cualquier cosa, Luz y Paco me dan el toque. A mí me encanta que me cuenten cosas y además aprender un montón de instrumentos musicales, que además es un verdadero placer. Luz, muchísimas gracias. Luz Duque, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y lo dicho, que volvemos a repetir en breve, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Fran, un placer siempre hablar contigo. Y Paco Dorta, lo mismo, que ha sido un encanto el volver a compartir este tiempo contigo y que volveremos a repetirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a ver cuándo lo repetimos personalmente. Tienes que venir aquí. Voy a Lanzarote o vienen ustedes para acá. Lo que pasa es que con la producción audiovisual estoy más liado que, bueno, tengo que irme a Tenerife, luego a La Palma, tengo que estar aquí con tal, tengo que ir a Barcelona, tengo que ir a Madrid, o sea, un follón. Pero bueno, ya encontraremos sitio y como dice mi madre, que todo ocurre cuando debe ocurrir. O sea que tranquilos. Pues nada, un abrazo y un beso y nada, y en breve estamos otra vez charlando. Y nosotros despedimos a la amiga Luz y al amigo Paco y nos emplazamos para una próxima velada aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibo el cordial saludo de Fran J. Chávez desde la realización y presentación y hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices y nada, muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.